Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, un programa de diálogo bíblico. Queremos darle la bienvenida para que usted, junto con nosotros, revise algunos textos que son los finales del estudio o de lo que hemos enfocado durante este trimestre, que es el fruto del Espíritu. Se habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez, nuevamente conmigo. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro buen deseo que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Estamos listos para concluir lo que comenzamos. Interesante, porque siempre lo que se inicia se termina, esa es una ley de la vida, pero alguna vez vamos a tener el privilegio de que lo que iniciemos nunca lo terminemos, o sea, viviremos por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, nuestra bendita esperanza, claro que sí. Fíjate que el fruto del Espíritu es como una joya preciosa con muchas facetas, y eso es lo que hemos venido conversando, analizando durante este trimestre, estos meses de enero, febrero y marzo. Pero lo interesante es que cada faceta es una característica de Jesús y de alguna manera representa una cualidad que Él quiere reproducir en las vidas nuestras. Entonces eso ha sido de alguna manera el propósito de hacernos estudiar. Yo recuerdo que el autor, cuando inició esta conversación con nosotros, esta guía de estudio, dijo: el propósito de la lección en este trimestre no es concentrarnos en cómo podemos llegar a ser más pacientes, más amantes, más bondadosos, más fieles, sino cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos haga más semejantes a Jesús. Bueno, eso lo dijimos en una oportunidad. Todo esto que corresponde al fruto del Espíritu corresponde también al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y ese carácter es justamente lo que nosotros debemos reproducir. Eso es lo que... Y cuando reproduzcamos el carácter, el Señor viene a buscarnos. Claro, fíjate que en lo que ha dado como título el autor dice: el fruto del Espíritu, la esencia del carácter cristiano. Y cuando uno analiza la palabra esencia, se va a dar cuenta que si no existe eso, no existe entonces la persona, la cosa, el elemento, claro que porque sí. Es la esencia. Entonces uno podría decir también, mira, el fruto del Espíritu es eso que tú tienes que tener, si no eres cristiano, si no eres un hijo de Dios, aunque estés asistiendo, que estés practicando, tratando de practicar algunas cosas por tus medios, no va a pasar. Y el carácter es algo que se va formando en toda la vida, en realidad. Y sabes, es importante también que podamos notar que hay una diferencia entre el carácter y temperamento. A veces se confunden ambas cosas, ¿eh? Carácter y temperamento. Ajá. Se parecen, pero no son iguales. El carácter tiene que ver con la parte psicológica, pero es algo, como bien dices, que se va formando a través del tiempo, puede ser modificable. El temperamento es el conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica del individuo. Y en ese sentido podríamos citar a dos médicos, Hipócrates y Galeno, que ellos descubrieron esto que llamaron los cuatro temperamentos, que tenían que ver con los humores del cuerpo. Entonces, por eso se dice que hay personas que son sanguíneos, otros son flemáticos, en fin. Y eso tiene que ver justamente con el temperamento. Ahora, el carácter es importantísimo. Y justamente es importante porque mediante el carácter nosotros también damos a conocer que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Fíjate que lo que dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uno podría hacerse algunas preguntas según este texto. ¿Qué es lo que significa primeramente? Y por otro lado, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué será añadido? Entonces uno tiene que ir quizás a Génesis. Interesante, porque en Génesis dice: en el principio creó Dios. Y aquí está la esencia en relacionar este texto con Génesis. En realidad, incluso uno dice: mira, todo se inicia con Dios. No hay nada que no sea Dios. Y como un autor decía por allí, y si algo existió antes, bueno, en algún principio, antes ya estaba Dios. Por eso es que es fundamental este hecho de buscar primeramente. O sea, para buscar estas características que lleguen a ser parte de nuestra vida, lo primero debe ser realmente buscar a Dios. Porque Él es el principio, es el que inicia, el que termina y el que hace todas las cosas en nosotros. Por eso es que allí en el versículo de Mateo 16:26 también dice: ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, nos está reafirmando la idea de que efectivamente, si tú recorres el camino y al final no buscas a Dios, ¿qué te queda? Y esa es la desesperanza que mucha gente tiene cuando llega al final del camino. Ahora, debemos considerar que vivimos en una época y también en una sociedad en que lo más importante es tener. Se busca siempre el aspecto material. Y para Dios, lo más importante es ser. Por eso que se está haciendo énfasis aquí en el carácter, en lo que nosotros realmente somos. Y debemos buscar a Dios, porque siendo así, el Señor es el que pone en nosotros el Espíritu Santo, bueno, y el Espíritu Santo es el que nos da, reflejamos todos estos frutos de los cuales hemos estado hablando durante todos estos meses. Fíjate que Pablo, hablándole a los romanos, nos da quizás la respuesta a toda esta situación de este buscar. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu. Uh-huh. Y a veces nosotros lo primero que hacemos es buscar hasta la comida y la bebida, que pueden ser símbolos de muchas cosas, de tener una casa, tener un auto, tener alguna propiedad, algún bienestar físico que te dé solidez y te... como dice alguien, y me dé un futuro tranquilo. Pero tanto el texto de Mateo 6:33 como Romano me están diciendo que es al revés la cosa. Yo debo buscar primeramente el reino de Dios. El resto de las cosas van a ser añadidas, porque el reino de Dios no es esas cosas, en otras palabras. No es comida ni bebida, no es casa, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces son elementos que si conforman el carácter cristiano, entonces yo estoy andando ya en el reino de Dios, soy parte de ese reino, y estoy teniendo la esperanza de que un día, cuando Él normalice todas las cosas, el Señor, y venga a buscarnos, entonces voy a ser partícipe de ese reino, y ahora, voy a ser grato estar en el reino. Claro que sí. Ahora debemos también considerar que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando nosotros ponemos a Dios en el lugar que corresponde, el único lugar que le corresponde, que es el primero en nuestra vida, estas cosas tampoco nos van a faltar. No significa que yo, por el hecho de ser espiritual, voy a vivir en, no sé, en una pocilga y no voy a tener que comer. ¿Ah? Entonces, pero el problema está en que, como lo hemos dicho, generalmente ponemos las cosas materiales en primer lugar. Dime, una persona que gana todo el mundo, digamos que es el millonario número uno del mundo, si se muere, ¿qué se lleva? Ahora, es posible que en su afán por hacer dinero y luchando y trabajando para poder obtenerlo, a lo mejor perdió la salud. Ahora, luego de perder la salud, gasta gran parte de su fortuna en tratar de recuperarla y finalmente se muere. Y dime, ¿qué aprovechó de la vida? Claro. ¿Qué disfrutó de la vida? En realidad, uno podría decir, ¿qué sentido tiene tener todo si tú no puedes dormir, por ejemplo? Claro. O tú no eres feliz, estás con un problema serio en tu vida, un matrimonio inestable. Porque estas cosas materiales que te llevan a buscar las cosas materiales hacen que tengas algún descuido incluso de los hijos, de la familia. Ahora, mire, como bien dice, ¿de qué sirve todo el dinero si tú no puedes disfrutarlo con alguien? Porque generalmente cuando tú tienes algo, la única forma de poder disfrutarlo es hacerlo con alguien a tu lado. Pero si no tienes ese alguien, si por el hecho de buscar esto primeramente, de poner las cosas materiales primero, perdiste la esposa, los hijos, ¿de qué te sirve lo demás? No se puede disfrutar. Entonces, ¿la felicidad dónde está? Hay personas que ríen a carcajadas y muestran una imagen que para que los demás crean. Y por dentro a veces están destrozados. Por eso que el Señor quiere que nosotros seamos realmente felices. No es el hecho, no hay nada en contra del dinero. La Biblia no habla que el dinero es malo. El problema está en el amor al dinero. Porque en la Biblia encontramos personas que tuvieron mucho dinero. Y sin embargo, pusieron a Dios en primer lugar y eso fue lo que hizo la diferencia. Y hoy día puede suceder exactamente lo mismo. Nadie va a perderse por el hecho de tener dinero. Exactamente. Incluso tú recuerdas la historia de los patriarcas. Estoy recordando de Abraham, de Jacob, de Isaac. Gente que no fue pobre. Tenía muchas posesiones. Claro que sí. Pero resulta que ellos siempre tenían en vista primero a Dios. Ellos buscaron a Dios y fueron recompensados, porque recuerde que el texto dice todas estas cosas serán añadidas. Aquí hay un concepto que pareciera que todo el resto lo va a añadir Dios, pero tú con el concepto y un carácter limpio, puro, porque Dios te ha ido purificando, uh-huh, tienes una visión distinta de lo que necesitas. Claro que sí. Y entonces cuando la prioridad no es Jesús, entonces la necesidad que tú ves quizás va a ser distinta, va a ser distorsionada, va a tener un enfoque distinto porque no tienes el parámetro de buscar a Dios primero. Pero si lo tiene, entonces Dios te va a añadir todo lo que necesitas para tener una vida buena, tranquila y feliz. Y eso es en realidad el buscar el reino de Dios, su justicia, el secreto de la felicidad en realidad, porque te va a dar a ti un día claro. Con Dios podemos disfrutar de la vida realmente, porque disfrutamos de todo lo que el Señor nos entrega. Y cuando estamos tras los bienes materiales, a veces no vemos cosas que realmente podrían hacernos disfrutar. Porque sencillamente no hay tiempo. ¿Cuántas personas hoy día corren y corren y no tienen tiempo? ¿Cómo me gustaría leer la Biblia? ¿Cómo me gustaría conocer más? ¿Cómo me gustaría tener un tiempo para dedicárselo a Dios? Pero no tengo, es imposible. Hay cosas más importantes a veces para ellos. En realidad busquemos nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto lo vamos a tener. Que el Señor los bendiga, vamos a continuar mañana. Ha sido muy grato estar con ustedes. Nuestros deseos de que el Señor le bendiga ricamente y será hasta mañana.